hoy nuevamente venimos a ratificar nuestro compromiso con los trabajadores municipales y sobre todo con los jujeños, porque ya no es que vienen por los derechos de un sector, vienen por los derechos de todos. Por eso el día de hoy la multisectorial convocando este cacerolazo. Para que también sepan en Buenos Aires que el interior existe y que vamos a salir a resistir como hemos resistido en el mes de junio. La misma historia. Creen que por ganar una elección se les da un cheque en blanco. Pero le hemos demostrado que los cheques en blanco no existen. Y a Milei también le vamos a demostrar que si no hace bien las cosas, la respuesta después va a ser en las urnas. Pensaba Gerardo Morales en su momento, si yo gano todas las elecciones no pasa nada. Y en el mes de junio el pueblo jujeño se lo demostró. Así que a seguir resistiendo, a seguir organizándonos